En Chiapas luchamos desde el 94, adherentes a la otra campaña, La Voz de Nuestro Corazón. Y somos la resistencia de la Red de la Luz, que en cada comunidad resistimos el hostigamiento de la CFE. Luchamos entre 32 comunidades, que estamos puestas para todo. Porque la resistencia de la luz no es fácil. Según dicen, nos amenazan que es federal, que si nos queremos ir a la cárcel, pues que nos opongamos con la luz. Ahorita lleva 2 años que no nos han explicado, y ahí cuando empezamos del 94, pues era cada 6 meses o cada mes nos estaban cortando la luz. Y nos, como mujeres, nos organizamos todas las mujeres, porque los compañeros no les dábamos ese espacio, porque luego se van a la cárcel y nos los llevan. Nosotros como mujeres nos organizamos en las comunidades y nos paramos al frente de los militares. Los apaleábamos a los militares y gracias a Dios lo luchamos. Y nadie de nosotros nos fuimos a la cárcel. ¿Sí? Y estamos... Y seguimos puestas. Y vienen los jóvenes que ellos se sienten débiles, que no... que les da miedo. Eso es difícil. Yo también trataron de matarme. Me velaban en mi casa como una asesina, pero no tuve miedo. El mal gobierno es lo que quiere con nosotros. Todos los líderes que luchamos fuertemente, pues nos acaban o nos los compran. Algunas empresas transnacionales lo logramos parar. Las autopistas también estamos parándolos, pues, porque es mal para el pobre, lo que por eso luchamos nosotros en nuestra región. Se vio en Chiapas, sí, que sí paró. Para las transnacionales que no entraron, pues, de lleno. Hay unas cuantitas, pero no entraron de lleno. Por esa necesidad, que uno pobre, cada día más pobre. Entonces nos empezamos a organizar. ¿Qué vamos a acabar nosotros y van a quedar los hijos de nuestros hijos luchando? Esta lucha no tiene fin.